Horror y Nada Más presenta El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, una novela de Robert Louis Stevenson. Sucedió que un domingo, cuando Utterson y su amigo, en su paseo habitual, volvieron a pasar por aquella calle, al llegar ante aquella puerta, ambos se detuvieron a mirarla. Bien. Afortunadamente se acabó aquella historia. Ya no veremos nunca al señor Hyde. Esperemos. Os he dicho que lo vi una vez y que inmediatamente también yo lo detesté. Imposible verlo sin detestarlo. Pero qué burro me habréis juzgado. No saber que esa puerta es la de atrás de la casa de Jekyll. Luego lo he descubierto, y en parte por culpa vuestra. ¿Así que lo habéis descubierto? Pues sí, es así. Venga, ¿por qué no entramos en el patio y echamos un vistazo a las ventanas? De verdad, me preocupa mucho el pobre Jekyll, y pienso que una presencia amiga le puede hacer bien, incluso desde fuera. El patio estaba frío y húmedo, ya invadido por un precoz crepúsculo, aunque el cielo en lo alto estuviese iluminado por el ocaso. Una de las tres ventanas estaba medio abierta, y sentado allí detrás, con una expresión de infinita tristeza en la cara, como un prisionero que toma aire entre rejas, Utterson vio al Dr. Jekyll. ¡Eh, Jekyll! Espero que estés mejor. Estoy muy decaído, Utterson. Pero no me durará mucho, gracias a Dios. Estás demasiado en casa. Deberías salir, caminar, activar la circulación como hacemos nosotros dos. El señor Enfield, mi primo, el Dr. Jekyll. Venga, ponte el sombrero y ven a dar una vuelta con nosotros. Ah, eres muy amable. Me gustaría, pero... No, es imposible. No me atrevo. Pero de verdad, Utterson, estoy muy contento de verte. Es realmente un gran placer. Y te pediría que subieras con el señor Enfield, si os pudiera recibir aquí. Pero no es lugar adecuado. No te preocupes. Entonces nosotros nos quedamos abajo y hablamos desde aquí. Iba a proponéroslo yo, dijo el médico con una sonrisa. Pero apenas había dicho estas palabras, desapareció la sonrisa de golpe y su rostro se contrajo en una mueca de tan desesperado, abyecto terror que los dos en el patio sintieron helarse. Lo vieron solo un momento, porque instantáneamente se cerró la ventana, pero bastó ese momento para morirse de miedo. Se dieron media vuelta y dejaron el patio sin una palabra. Siempre en silencio cruzaron la calle, y solo después de llegar a una más ancha, donde incluso los domingos había más animación, Utterson se volvió por fin y miró a su compañero. Ambos estaban pálidos, y en sus ojos había el mismo susto. «Dios nos perdone», dijo Utterson. Pero Enfield se limitó gravemente a sentirlo con la cabeza y continuó caminando en silencio. Utterson estaba sentado junto al fuego una noche después de cenar, cuando recibió la inesperada visita de Poole. ¡Qué sorpresa, Poole! ¿Cómo por aquí?, exclamó. Luego, mirándolo mejor, preguntó con aprehensión. ¿Qué pasa? ¿El doctor está enfermo? Señor Utterson, hay algo que no me gusta. Que no me gusta nada. Sentaos y tranquilizaos. Bueno, tomad un vaso. Y ahora, decidme con claridad qué pasa. Bien, señor. Vos sabéis cómo es el doctor y cómo estaba siempre encerrado allí, en la habitación de encima del laboratorio. Pues bien, la cosa no me gusta, señor. Que yo me muera si me gusta. Tengo miedo, señor Utterson. Pero explicaos, buen hombre. ¿De qué tenéis miedo? Tengo miedo desde hace unos días. Quizás desde hace una semana. Dijo Poole, eludiendo obstinadamente la pregunta. Y ya no aguanto más. El criado tenía un aire que confirmaba estas palabras. Había perdido sus modales irreprochables. Y salvo un instante, cuando había declarado por primera vez su terror, no había mirado nunca a la cara al notario. Ahora estaba allí con su vaso entre las rodillas, sin haber bebido un sorbo, y miraba fijo a un rincón del suelo. «No aguanto más. No aguanto más», repitió. «Venga, venga. Veo que tenéis vuestras buenas razones, Poole. Veo que de verdad tiene que ser algo serio. Intentad explicarme de qué se trata». «Pienso que se trata... pienso que se ha cometido un delito». «¿Un delito?», gritó el notario asustado y por consiguiente propenso al enfado. «¿Pero qué delito? ¿Qué queréis decir?». «No me atrevo a decir nada, señor. Pero no querríais venir conmigo y verlo vos mismo». Utterson, por respuesta, fue a coger sombrero y gabán, y mientras se disponían a salir, le impresionó tanto el enorme alivio que se leía en la cara del mayordomo, como quizás aún más el hecho de que el vaso se hubiera quedado lleno. Era una noche fría y ventosa de marzo, con una hoz de luna que se apoyaba de espaldas como volcada por el viento entre una fuga de nubes deshilachadas y diáfanas. Las ráfagas que azotaban la cara, haciendo difícil hablar, parecían haber barrido a casi toda la gente en las calles. Utterson no se acordaba de haber visto nunca tan desierta esa parte de Londres. Precisamente ahora deseaba todo lo contrario. Nunca en su vida había tenido una necesidad tan profunda de sus semejantes, de que se hicieran visibles y tangibles a su alrededor, ya que por mucho que lo intentara, no conseguía sustraerse a un aplastante sentimiento de desgracia. La plaza, cuando llegaron, estaba llena de aire y polvo, con los finos árboles del jardín central que gemían y se doblaban contra la verja. Poole, que durante todo el camino había ido uno o dos pasos delante, se paró en medio de la acera y se quitó el sombrero a pesar del frío para secarse la frente con un pañuelo rojo. Aunque hubiese caminado deprisa, aquel sudor era de angustia, no de cansancio. Tenía la cara blanca y su voz, cuando habló, estaba rota y ronca. «Bien, señor. Ya estamos. Quiera Dios que no haya pasado nada». «Amén, Poole». Luego el mayordomo llamó cautamente y la puerta se entreabrió, pero sujeta con la cadena. «¿Sois vos, Poole?», preguntó una voz desde dentro. «Abrid. Soy yo». El atrio, cuando entraron, estaba brillantemente iluminado. El fuego de la chimenea ardía con altas llamaradas, y todo el servicio, hombres y mujeres, estaba reunido allí como un rebaño de ovejas. Al ver a Utterson, la camarera rompió en lamentos histéricos, y la cocinera gritando: «¡Bendito sea Dios! ¡Es el señor Utterson!», se lanzó como si fuera a abrazarlo. «¿Y esto? ¿Esto? ¿Estáis todos aquí? Muy mal, muy inconveniente. A vuestro amo no le gustaría nada». «Tienen todos miedo». Nadie rompió el silencio para protestar. El llanto de lamentos de la camarera de repente se hizo más fuerte. «¡Cállate un momento!», le gritó Poole con un acento agresivo que traicionaba la tensión de sus nervios. Por otra parte, todos, cuando la muchacha había levantado el tono de sus lamentos, habían mirado con sobresalto a la puerta del fondo, con una especie de amedrentada expectación. «¿Y ahora?», continuó el mayordomo dirigiéndose al mozo de cocina. «Dame una vela y vamos a ver si ponemos en orden esta situación». Luego rogó a Utterson que le siguiera y le abrió camino atravesando el jardín por atrás. «Ahora, señor», dijo mientras llegaban al laboratorio, «venid detrás lo más despacio que podáis. Quiero que oigáis sin que os oigan. Y otra cosa, señor, si por casualidad os pidiese entrar allí con él, no lo hagáis». El notario, ante esta insospechada conclusión, tropezó tan violentamente que casi pierde el equilibrio, pero se superó y siguió en silencio al criado por la sala anatómica hasta la corta rampa que llevaba arriba. Aquí Poole le hizo señas de ponerse a un lado y escuchar, mientras él posaba la vela y, recurriendo de forma visible a todo su valor, subió las escaleras y llamó con mano algo insegura a la puerta forrada con paño rojo. «Señor, el señor Utterson solicita verlo», dijo, e hizo de nuevo enérgicamente señas al notario que escuchara. Una voz, desde el interior, respondió lastimosamente: «Decidle que no puedo ver a nadie. Gracias, señor», dijo Poole con un tono que era casi de triunfo, y cogiendo la vela, recondujo al notario por el patio y por la enorme cocina, en la que estaba apagado el fuego y las cucarachas correteaban por el suelo. «Bien», preguntó mirando al notario a los ojos. «¿Era esa la voz de mi amo?». «Parecía muy cambiada», replicó Utterson con la cara pálida, pero devolviendo la mirada con fuerza. «¿Cambiada, señor? Más que cambiada. No me habré pasado 20 años en casa de este hombre para no reconocer su voz. No, la verdad es que mi amo ya no está. Lo han matado hace 8 días, cuando le hemos oído por última vez que gritaba e invocaba el nombre de Dios. Y no sé quién está ahí dentro en su lugar y por qué se queda ahí, pero es algo que grita venganza al cielo, señor Utterson». «Oíd, Poole», dijo Utterson mordiéndose el índice. «Esta historia vuestra es realmente muy extraña, diría de locura. Porque suponiendo como suponéis vos, que el doctor Jekyll haya sido... que haya sido asesinado, ¿qué razón podría tener el asesino para quedarse aquí? No, es absurdo. Es algo que no se tiene absolutamente en pie». «Bueno, señor Utterson, no se puede decir que seáis fácil de convencer, pero lo conseguiré. Tenéis que saber que durante toda la última semana el hombre, o lo que sea, que vive en esa habitación ha estado importunando día y noche para obtener una medicina que no conseguimos encontrarle. Sí, también él, mi amo, quiero decir, también él algunas veces escribía sus órdenes en un trozo de papel que tiraba después en la escalera. Pero de una semana para acá, no tenemos nada más que esto. Trozos de papel y una puerta cerrada que se abría solo a escondidas, cuando no había nadie que viese quién cogía la comida que dejábamos allí delante. Pues bien, señor, todos los días, incluso 2 o 3 veces al día, Había nuevas órdenes y quejas que me mandaban a dar vueltas por todas las farmacias de la ciudad. Cada vez que volvía con esos encargos, otro papel me decía que no servía, que no era puro, por lo que de nuevo debía ir a buscarlo a otra farmacia. Debe tener una necesidad verdaderamente extraordinaria para lo que le sirva. ¿Tenéis un trozo de papel de esos? Preguntó Utterson. Poole metió la mano en el bolsillo y sacó un papel arrugado que el notario, agachándose sobre la vela, examinó atentamente. Se trataba de una carta dirigida a una casa farmacéutica así concebida. El doctor Jekyll saluda atentamente a los señores Mau y comunica que la última muestra que le ha sido enviada no responde para lo que se necesita, ya que es impura. Recientemente, el Dr. Jekyll adquirió de los señores M una notable cantidad de la sustancia en cuestión. Se ruega, por tanto, que miren con el mayor escrúpulo si tienen aún de la misma calidad y la envíen inmediatamente. El precio no tiene importancia tratándose de algo absolutamente vital para el Dr. Jekyll. Hasta aquí el tono de la carta era bastante controlado. Pero luego, con un repentino golpe de pluma, el ansia del que escribía había tomado la delantera con este añadido. ¡Por amor de Dios! ¡Encontradme de la misma! Es carta extraña. Pero ¿cómo la habéis abierto? La ha abierto el dependiente de Mau, señor. Y se ha enfadado tanto que me la ha tirado como si fuera papel usado. La caligrafía es del Dr. Jekyll. ¿Os habéis fijado? Pienso que se parece. Pero ¿qué importa la caligrafía? Yo le he visto a él. ¿Qué le has visto? ¿Y entonces? Pues entonces... Entonces sucedió así. Yo he entrado en la sala anatómica por el jardín. Y él, por lo que parece, había bajado a buscar esa medicina o lo que diablo sea, ya que la puerta de arriba estaba abierta. Y efectivamente se encontraba allí en el rincón buscando en unas cajas. Ha levantado la cabeza cuando he entrado y con una especie de grito ha echado a correr. Ha desaparecido en un instante de la habitación. ¡Ah! Lo he visto solo un momento, señor, pero se me han erizado los pelos de la cabeza. ¿Por qué, si ese era mi amo, por qué llevaba una máscara en la cara? Si era mi amo, ¿por qué ha gritado como una rata y ha huido así al verme? He estado a su servicio tantos años y ahora... El mayordomo se interrumpió con aire tenebroso, pasándose una mano por la cara. En realidad, son circunstancias muy extrañas, pero diría que por fin empiezo a ver un poco de claridad. Vuestro amo, Poole, evidentemente ha cogido una de esas enfermedades que no solo torturan al paciente, sino que lo desfiguran. Esto, por cuanto sé, puede explicar perfectamente la alteración de la voz. Y explica también la máscara. Explica el hecho de que no quiera ver a nadie. Explica su ansia de encontrar esa medicina con la que espera aún poder curarse. Y Dios quiera que así sea. Pobrecillo. Esta es mi explicación, Poole. Es una explicación muy triste, ciertamente. Muy dolorosa de aceptar. Pero es también simple, clara, natural. Y nos libra de peores temores. Señor, esa cosa no era mi amo. Y esta es la verdadera verdad. Mi amo es alto y fuerte. Y eso era casi un enano. ¡Ah! Exclamó interrumpiendo al notario, que intentaba protestar. ¿Pensáis que no habría reconocido a mi amo después de 20 años? ¿Pensáis que no sé dónde llega con la cabeza pasando por una puerta después de haberlo visto todas las mañanas de mi vida? No, señor. Esa cosa enmascarada no ha sido nunca el Dr. Jekyll. Dios sabe lo que es, pero no ha sido nunca el Dr. Jekyll. Para mí, os lo repito, lo único seguro es que aquí ha habido un delito. Y bien, y si así lo creéis, mi obligación es ir al fondo de las cosas. En cuanto entiendo respetar la voluntad de vuestro amo, en cuanto su carta parece probar que está todavía vivo, es mi obligación echar abajo esa puerta. ¡Ah! ¡Así se habla! Pero veamos, ¿quién la va a echar abajo? Pues bien, vos y yo, señor. Muy bien dicho. Y suceda lo que suceda, Poole, no tendréis nada de qué arrepentiros. En la sala anatómica hay un hacha. Y vos podríais coger el atizador. El notario agarró con la mano ese rústico y fuerte instrumento y lo sopesó. ¿Sabéis, Poole, que nos enfrentamos a un cierto peligro? Sí, señor, lo sé. Entonces hablemos con franqueza. Los dos pensamos más de lo que hemos dicho. ¿Sabéis quién es esa figura enmascarada que habéis visto? Mirad, ha desaparecido tan deprisa y corría tan encorvada que no podría realmente juraros. Pero si me preguntáis si creo que fuese el señor Hyde, entonces tengo que deciros que sí. Tenía el mismo cuerpo y el mismo estilo ágil de moverse. Y después de todo, ¿quién sino él habría podido entrar por la puerta del laboratorio? No hay que olvidar que cuando asesinó a Sir Danvers, tenía aún la llave. Pero no es eso todo. No sé si vos, señor Utterson, os habéis encontrado con el señor Hyde. Sí, he hablado con él una vez. Entonces os habréis dado cuenta, como todos nosotros, de que tenía algo de horriblemente, no sé cómo decir, algo que os helaba la médula. Sí, debo decir que también yo he tenido una sensación de ese tipo. Vale, señor. Pues bien, cuando esa cosa enmascarada que estaba allí rebuscando entre las cajas se marchó como un mono y desapareció en la habitación de arriba, yo sentí que me corría por la espalda un escalofrío de hielo. Ah, ya sé que no es prueba, señor Utterson, pero un hombre sabe lo que siente. Y yo juraría sobre la Biblia que ese era el señor Hyde. Tengo miedo de que estéis en lo cierto. Ese maldito vínculo, nacido del mal, no podía llevar más que a otro mal. Ya, por desgracia, os creo. También yo pienso que el pobre Henry ha sido asesinado, y que el asesino está todavía en esa habitación, Dios sabe por qué. Pues bien, que nuestro nombre sea venganza. Llamad a Bradshaw. El camarero llegó nervioso y palidísimo. Tranquilizaos, Bradshaw. Esta espera os ha sometido a todos a una dura prueba, lo entiendo. Pero ya hemos decidido terminar. Poole y yo iremos al laboratorio y forzaremos esa puerta. Si nos equivocamos, tengo anchas espaldas para responder de todo. Pero mientras tanto, si por caso en realidad se ha cometido un crimen y el criminal intenta huir por la puerta de atrás, vos y el muchacho de cocina id allí y colocaos de guardia con dos buenos garrotes. Os damos 10 minutos para alcanzar vuestros puestos. Concluyó mirando el reloj. Y nosotros vayamos a los nuestros. Dijo luego a Poole, retomando el atizador y saliendo el primero al patio. Nubes más densas tapaban la luna, la noche se había oscurecido y el viento, que en la profundidad del patio llegaba solo a ráfagas, hacía que la llama de la vela oscilase. Llegados por fin a cubierto en el laboratorio, los dos se sentaron en muda espera. Londres hacía oír alrededor su sordo murmullo, pero en el laboratorio todo era silencio, a excepción de un rumor de pasos que iban de arriba a abajo en la habitación de arriba. Así pasea todo el día, señor. y también durante casi toda la noche. Solo cuando le traía una muestra de esas, tenía un poco de reposo. Ah, no hay peor enemigo del sueño que la mala conciencia. Hay sangre derramada en cada uno de esos pasos. Pero escuchad bien, escuchad mejor, señor Utterson, y decidme, ¿son los pasos del doctor? Los pasos, aunque lentos, eran extrañamente elásticos y ligeros, bien distintos de esos seguros y pesados de Henry Jekyll. ¿Y no habéis oído nada más? Una vez le he oído llorar. ¿Llorar? Dijo Utterson, sintiendo llenarse de nuevo horror. ¿Cómo? Llorar como una mujer, como un alma en pena. Tanto que cuando me fui casi lloraba también yo, por el peso que tenía en el corazón. Casi habían pasado los 10 minutos. Poole agarró el hacha de un montón de paja de embalaje, puso la vela de forma que alumbrase la puerta, y ambos, encima de la escalera, se acercaron conteniendo la respiración, mientras los pasos seguían de arriba a abajo, de abajo a arriba, en el silencio de la noche. ¡Jekyll! ¡Pido verte! Gritó fuerte Utterson, y después de haber esperado una respuesta que no llegó, continuó. Te advierto que ya sospechamos lo peor, por lo que tengo que verte, y te veré o por las buenas o por las malas. ¡Abre! Utterson, por el amor de Dios, ten piedad. Este no es Jekyll. Esta es la voz de Hyde. ¡Abajo la puerta, Poole! Poole levantó el hacha y lanzó un golpe que retronó en toda la casa, arrancando casi la puerta de los goznes y de la cerradura. De dentro vino un grito horrible, de puro terror animal. De nuevo cayó el hacha, y de nuevo la puerta pareció saltar del marco. Pero la madera era gruesa, los herrajes muy sólidos, y solo al quinto golpe la puerta arrancada cayó hacia adentro sobre la alfombra. Los sitiadores se retrajeron un poco, impresionados por su propia bulla y por el silencio total que siguió, antes de mirar dentro. La habitación estaba alumbrada por la luz tranquila de la vela, y un buen fuego ardía en la chimenea, donde la tetera silbaba su débil motivo. Un par de cajones estaban abiertos, pero los papeles estaban en orden en el escritorio, y en el rincón junto al fuego estaba preparada una mesita para el té. Se podría hablar de la habitación más tranquila de Londres e incluso de la más normal, aparte los armarios de cristales con sus aparatos de química. Pero allí en medio, en el suelo, yacía el cuerpo dolorosamente contraído y aún palpitante de un hombre. Los dos se acercaron de puntillas y cautamente lo dieron vuelta sobre la espalda. Era Hyde. El hombre vestía un traje demasiado grande para él, un traje de la talla de Jekyll, y los músculos de la cara todavía le temblaban, como por una apariencia de vida. Pero la vida ya se había ido, y por la ampolla rota en la mano contraída, por el olor a almendras amargas en el aire, Utterson supo que estaba mirando el cadáver de un suicida. Hemos llegado demasiado tarde, tanto para salvar como para castigar. Hyde se ha ido a rendir cuentas, Poole, y a nosotros no nos queda más que encontrar el cuerpo de vuestro amo. El edificio comprendía fundamentalmente la sala anatómica que ocupaba casi toda la planta baja y recibía luz por una cristalera en el techo, mientras la habitación de arriba formaba un primer piso por la parte del patio. Entre la sala anatómica y la puerta de la calle había un corto pasillo que comunicaba con la habitación de arriba mediante una segunda rampa de escaleras. Luego había varios trasteros y un amplio sótano. Todo esto ahora se registró a fondo. Para los trasteros bastó un vistazo, porque estaban vacíos, y a juzgar por el polvo, nadie los había abierto desde hacía tiempo. En cuanto al sótano, estaba lleno de trastos, ciertamente de tiempos del cirujano que lo había habitado antes que Jekyll, y de todas formas se comprendió enseguida que buscar allí era inútil, por el tapiz de telarañas que bloqueaba la escalera. Pero no se encontraron en ningún sitio rastros de Jekyll, ni vivo, ni muerto. Poole pegó con el pie en las losas del pasillo. «Debe estar sepultado aquí», dijo, escuchando a ver si el suelo resonaba a vacío. «Puedo haber huido por allí», dijo Utterson, indicando la puerta de la calle. Se acercaron a examinarla y la encontraron cerrada con llave. La llave no estaba, pero luego la vieron en el suelo allí cerca, ya oxidada. Poole la recogió. «Tiene pinta de que no la han usado hace mucho». «¿Usado? Si está rota, señor. ¿No lo veis? Como si la hubieran pisoteado». «También la rotura está oxidada», observó el otro. Los dos se quedaron mirándose asustados. «Esto supera toda comprensión. Volvamos arriba, Poole». Subieron en silencio, y con una mirada amedrentada al cadáver, procedieron a un examen más minucioso de la habitación. En un banco encontraron los restos de un experimento químico, con montoncitos de sal blanca ya dosificados en distintos tubos, y que se habían quedado allí, como si el experimento hubiese sido interrumpido. «Es la misma sustancia que le he traído siempre». En ese momento, con rumor que les hizo estremecer, el agua hirviendo rebosó la tetera, atrayéndoles junto al fuego. Aquí estaba todo preparado para el té en la mesita cerca del sillón. Estaba hasta el azúcar en la taza. En la misma mesa había un libro abierto, cogido de una estantería cercana, y Utterson lo hojeó desconcertado. Era un libro de devoción que Jekyll le había comentado que le gustaba, y que llevaba en sus márgenes increíbles blasfemias de su puño y letra. Continuando su inspección, los dos llegaron ante el alto espejo inclinable y se pararon a mirar con instintivo horror en sus profundidades. Pero el espejo, en su ángulo, reflejaba solo el rojizo juego de resplandores del techo, el centelleo del fuego 100 veces repetido en los cristales de los armarios, y sus mismos rostros pálidos y asustados, agachados a mirar. «Este espejo debe haber visto cosas extrañas, señor». «Pero ninguna más extraña que él mismo. Pues Jekyll, ¿para qué?». Se interrumpió como asustado de su misma pregunta. «Pues Jekyll, ¿para qué lo quería aquí?». «Es lo que quisiera saber también yo, señor». Pasaron a examinar el escritorio. Aquí, entre los papeles bien ordenados, había un sobre grande con este rótulo de puño y letra del médico. «Para el señor Utterson». El notario lo abrió y sacó una hoja, mientras otra hoja y un sobre lacrado se caían al suelo. La hoja era un testamento, y estaba redactado en los mismos términos excéntricos del que Utterson le había devuelto 6 meses antes. O sea, debía servir de testamento en caso de muerte, y como acto de donación en caso de desaparición. Pero en lugar de Edward Hyde como nombre del beneficiario, el notario tuvo la sorpresa de leer: «Gabriel John Utterson». Miró asustado a Poole. Luego de nuevo la hoja, y por fin al cadáver en el suelo. «No entiendo. Ha estado aquí todo este tiempo, libre de hacer lo que quisiera, y no ha destruido este documento. Y sin embargo debe haber tragado a rabia, porque yo más bien no le caía bien». Recogió la otra hoja, una nota escrita también de puño y letra de Jekyll. «Oh, Dios, Poole, Estaba vivo y hoy estaba aquí. Gritó leyendo la fecha. No han podido matarlo y haberlo hecho desaparecer en tan poco tiempo. Debe estar vivo. Debe haber huido. ¿Huir por qué? ¿Y cómo? ¿Y no podría darse el caso que en realidad no haya sido un suicidio? Dios santo, tenemos que estar muy atentos. Podríamos encontrar a vuestro amo metido en un lío terrible. ¿Por qué no leéis la nota, señor? Porque tengo miedo. Quiera Dios que no haya razón alguna. Y puso los ojos en el papel que decía... Querido Utterson, cuando leas estas líneas yo habré desaparecido. No sé prever con precisión cuándo, pero mi instinto, las mismas circunstancias de la indescriptible situación en la que me encuentro, me dicen que el final es seguro y que no podrá tardar. Tú en primer lugar lee tu carta que Lanyon me dijo que te había escrito. Y si luego tienes todavía ganas de saber más, lee la confesión de tu indigno y desgraciado amigo, Henry Jekyll. ¿No había alguna cosa más? Preguntó Utterson cuando lo leyó. Esto, señor. Dijo Poole, entregando un sobre lacrado en varios puntos. El notario metió en el bolso el sobre y dobló la nota. No diré nada de esta nota. Si vuestro amo ha escapado y está muerto... podremos al menos salvar su reputación. Ahora son las 10. Voy a casa a leer estos documentos con calma. Pero volveré antes de medianoche. Y entonces pensaremos si conviene llamar a la policía. Salieron y cerraron tras de sí la puerta del laboratorio. Luego Utterson, dejando de nuevo todo el servicio reunido en el atrio, volvió a pie a su casa para leer los documentos que habrían aclarado el misterio. Extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson. Un audiolibro narrado, dirigido y montado por Antonio Reverte, con masterización de Miguel Ángel Pulido y cabecera, créditos y promos de Mariano Bascón. Cuéntanos qué te pareció este capítulo en iVoox y en tus redes sociales. Activa ya las notificaciones de nuestro podcast a través de la app de iVoox. Busca Terror y Nada Más y dirígete a nuestro podcast. Si ya estás suscrito, desmarca la opción. Haz clic ahora sobre suscribirse y leerás un pop-up con el mensaje. ¿Quieres que te avisemos mediante una notificación cuando se publiquen audios nuevos de este podcast? Y marca sí.